Kids. Estamos en vivo hasta las 20 horas por Delta 90.3. Esto es Below. Y seguimos con Deney junto a Derrick Carter, Mr. Big Hat. We'll be right back. Okay. al final de nuestro programa. Pillow por Delta 90.3. Nos despedimos con lo último de Defected. Ya habíamos presentado el original la semana pasada. Esto es Hi-Fi Sean junto a la voz de Crystal Waters, Testify. En este caso, un remix de Steve Mac. Espero que hayan disfrutado del viaje. Una hora de nuevos sonidos, novedades, te los presentamos aquí, Delta 90.3. Recuerden que pueden chequear el tracklist mañana o pasado en mi Twitter, @djrama. Y nos reencontramos de nuevo el próximo domingo a las 19 horas, una hora de promos y más novedades en vivo. Que tengan buena semana. Chao y gracias por escuchar. This is Delta 90.3. Buenos Aires.